Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. I've been a throw up the sex in a uh-huh. And I can put you in. And I can put you in.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Primero de junio, año 1977. Hace 46 años, Bob Marley and the Wailers tocaron la primera de cuatro noches en el Rainbow Theater de Londres. Había seis noches reservadas en el Rainbow, pero los dos últimos espectáculos se cancelaron debido a una grave lesión en el pie que recibió Marley durante un partido de fútbol amistoso que disputaron con periodistas franceses justo antes del comienzo de la gira en París. Posteriormente, la segunda etapa de la gira en los Estados Unidos se pospone y luego se cancela. En julio de 1977, es decir, al mes siguiente, a Bob Marley se le diagnosticó un tipo de melanoma maligno debajo del dedo gordo del pie derecho. Contrariamente a la leyenda urbana, esta lesión no fue causada por la lesión durante ese partido de fútbol amistoso con los periodistas franceses, sino que fue un síntoma de un cáncer ya existente. Sucedió un primero de junio de 1977, que tocaron la primera de algunas noches en Londres, programadas, pero también a la vez se cancelaron otras fechas debido a padecimientos de salud de Bob Marley. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Aquí está Bob Marley con The Wailers y Could You Be Loved. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Battle me. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, primero de junio, año 2005, Jack White, el cantante, compositor, pianista y guitarrista del dúo The White Stripes, se casa con la modelo británica Karen Elson. La boda tuvo lugar en una canoa que navegaba por el río Amazonas en Manaus, Brasil, y fue oficiada por un chamán. La pareja se conoció después de que ella apareciera en el video de la canción de White Stripes, Blue Orchid. Jack White y Karen Elson se divorciaron en junio de 2011. Una singular boda, la de Jack White y su novia, en una canoa navegando por el río Amazonas en Manaus, Brasil, y ceremonia oficiada por un chamán. Aquí está White Stripes, Jack White, Seven Nation Army, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Wichita, En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. De los 80, una canción de un grupo alemán llamado Nena, 99 Love Balloons. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Con uno de los artistas que surgió en el siglo XXI con más fuerza. Uno de los grandes actualmente, The Weeknd. Y la canción Die For You en Estrellas de Medianoche. I'm finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me